pasar. Yo conocí una muchacha que se quería casar, y yo que era solterito la quería conquistar. Y yo que era solterito la quería conquistar. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. No se me case, compadre. Era linda la muchacha y se llamaba Raquel. Era linda la muchacha y se llamaba Raquel. Pero la futura suegra a mí me arruinó el pastel. Pero la futura suegra a mí me arruinó el pastel. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. ¿Será porque yo era gordo o porque era pelado? Que la suegra no me quiso y me arruinó el estofado. Que la suegra no me quiso y me arruinó el estofado. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá. Si se me casa, compadre, después se arrepentirá.